Bueno, bien explicaste cómo, en qué consisten las elecciones. Y bueno, el contexto actual es un contexto de alguna manera queriendo salir de la pandemia o con menos restricciones, pero muy preocupados porque, como toda obra social, nuestra obra social universitaria tiene que estar siempre al lado de los afiliados y acompañándolos en este momento tan complicado. Y realmente estamos preocupados porque durante la pandemia hemos tenido muchas quejas porque, bueno, ese acompañamiento no se dio de la manera en que los afiliados merecían. Uh-huh. Eso depende de nuestra salud y la salud de nuestras familias. Uh-huh. Si bien hubo algunos espacios, como en algún tiempo, como la parte de atención por COVID o enfermedades febriles, pero el resto de la atención ha sido un poco deficiente y eso nos lo han marcado una encuesta, un estudio que hizo ADIUC, uh-huh, la obra social docente. Uh-huh. En esa línea, justamente, ¿no? La encuesta da cuenta de que 7 de cada 10 afiliados y afiliadas docentes, bueno, han planteado objeciones, ¿sí?, o están disconformes respecto de la prestación, ¿no?, de DASPU. ¿Cuáles han sido los principales reclamos, ¿no?, que han planteado allí? Bueno, los principales reclamos han sido las demoras en la atención, los consultorios internos que están en nuestras sedes dejaron de atender, los afiliados tuvieron que ir a prestadores externos a la obra social, dificultad en ser atendido y responder a las necesidades que tenían. La farmacia también demoró hasta poder organizarse con esto de cómo era la atención en la pandemia, algunas farmacias cerraron. En fin, si bien después también se mejoró abriendo el espectro de farmacias que podían atender. Pero nosotros lo que queremos llevar adelante y es, primero que todo, consolidar el enfoque de atención primaria bajo una concepción de salud integral, ¿no? Uh-huh. Que no en relación solamente a cada una de las especialidades, sino pensar que la salud de las personas corresponde a muchos factores y que deben ser atendidos de esa manera, en forma integral. Uh-huh. Por otro lado, entendemos que hay que fortalecer y mejorar los sistemas administrativos y de control, porque evidentemente hay que cuidar nuestros recursos, los recursos de la obra social, y el tema de las auditorías y demás a los prestadores externos es un punto muy importante, muy delicado, como así también la farmacia, la compra de medicamentos, que sin lugar a dudas tiene que ser con un riguroso seguimiento y control. Uh-huh. Bien. Esther, si me tuvieras que decir las razones que a vos te motivaron, ¿no?, a ser candidata a vocal titular, digo, ¿qué dirías que cuáles son tus motivaciones, ¿no?, a la hora de plantear esta recuperación, ¿no? Así lo han planteado desde la lista 10, la recuperación de DASPU, digo, pero particularmente, ¿cuál es tu voluntad, ¿no?, en esta postulación? Por supuesto, yo ya he sido vocal desde el 2015 al 2018 y bueno, entiendo que es muy importante nuestra mirada hacia adelante ahora, más allá de el lugar, el espacio o que podamos tener con la votación. Creo que lo importante es que después vamos a representar una voz para sentarnos en la mesa a discutir los mejores modos de conducir y orientar las acciones de la obra social. Uh-huh. Por lo cual, yo junto con todos como todos los integrantes de la lista, estamos dispuestos a conversar con el resto de los vocales y poder llegar a acuerdos. Ese ha sido siempre, yo tengo bastante experiencia en gestión y ese ha sido siempre el modo de trabajo que yo he tenido, así me conocen también en DASPU, y creo que, bueno, como siempre, si no nos preocupamos por las cosas, las instituciones y las organizaciones que deben responder a las necesidades de todos, en particular en este momento de los universitarios en relación a la salud, obviamente las cosas no se consiguen solas. Siempre hay que luchar para hacerlo con la mejor de las voluntades, con las mejores de la disposición, lo mejor de la disposición para entablar diálogos y para tomar decisiones que realmente pongan en mejores condiciones a nuestra obra social. Bien, en un ratito vamos a repasar, hemos podido entrevistar también a Ernesto Gagliano, ¿no?, que es candidato a la Junta Fiscalizadora en calidad de jubilado. Con él hablábamos también sobre cómo incide la política universitaria en esta elección. Y te hago la misma consulta, Esther, digamos, si influye o cómo analizás justamente las distintas líneas que hay dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y si esto va a influir en la elección de mañana. Bueno, yo entiendo que la política de dirección o de administración de la obra social es muy distinta a lo que a los intereses que se ponen en juego en las discusiones y en las en las internas, digamos, dentro de la política universitaria. ¿Por qué entiendo que son distintos? Porque son distintas las cosas que se ponen en juego. A todos, más allá de nuestras ideologías, nos interesa que a la hora que tengamos una urgencia médica o un problema de salud, nuestra obra social nos atienda de la mejor manera. Entonces, así podemos coincidir con los distintos actores de las distintas corrientes de la política universitaria. En cambio, qué sé yo, por ejemplo, las internas que puede haber dentro de cada unidad académica se ponen en juego otras cuestiones, son más ideológicas, más modos de trabajo, visiones en cuanto a la educación, son otro tipo de cuestiones que bueno, sin lugar a dudas, a veces tienen que ver, pero me parece que no debe estar teñida esta elección en el DASPU por esas políticas universitarias. Si bien, evidentemente, cuando la gente se organiza, es lógico que se organice con las personas con que ha trabajado más afínmente en otros espacios también, ¿no es cierto? No estamos negando ese modo de agruparse. Pero entiendo que a nuestra lista la pueden votar todos aquellos que tengan, que entiendan, que quieran que su obra social les responda al momento en que tengan la necesidad. En el DASPU se ponen en juego otras cosas. Es cómo acordás con los prestadores externos, si tomás decisiones en relación a las auditorías, cómo decidís de qué manera se van a comprar los medicamentos o las prótesis. Hay otros intereses, más de cómo vas a tomar decisiones sobre acciones en prevención de salud. Creemos que el tema de la prevención es muy importante. ¿Cómo haces campañas para ir unidad académica por unidad académica para mostrar, digamos, tener control y prevenir antes que la enfermedad aparezca con sus síntomas que ya está declarada? Esas son acciones en las que, bueno, evidentemente en las cuales hay que trabajar, hay que plantearlas, tiene que haber un equipo en la Secretaría de Salud dispuesto a plantearse, a anticiparse a las cuestiones. Y bueno, esas son el tipo de políticas que se ponen en juego, digamos, de decisiones que se ponen en juego. Bien. Así que yo la verdad es que espero que en muchas facultades que nos elijan a nosotros porque planteamos estas cuestiones, va más allá de las discusiones que tengan entre una lista y otra en su interna de la unidad académica. Bien, está claro. ¿Cuántas son las personas habilitadas a votar en el día de mañana? Mira, están habilitados todos los docentes, sí. No sus familiares, ¿no? Uh-huh. Es el afiliado titular. Sí. Por otro lado, los no docentes también votan y los jubilados que estén en el padrón. Bien, bien, perfecto. ¿El padrón se puede consultar ahí sí, en la web? Sí, está en la página de DASPU. Uh-huh. También entiendo que NADIUC debe estar en la página de ADIUC. Bien, perfecto. Bien, Esther, la última y agradeciéndote el tiempo, bueno, ¿cuál es la expectativa, no, para mañana? Insisto también con la necesidad de fomentar la participación, ¿no? No siempre se cuenta con una obra social donde se puedan elegir las autoridades, ¿no? El consejo directivo que lleva adelante la toma de decisiones después, ¿no? Digamos, esa es la particularidad que tiene DASPU. Entonces, desde ahí te consulto cuál es un poco la expectativa que tienen sobre la elección de mañana. Bueno, la verdad es que creemos que hemos trabajado mucho para que los docentes vayan a votar. Uh-huh. Es la decisión de hacia dónde se orienta las políticas de DASPU depende de la elección o la votación de nuestros docentes. Así que esperamos que todos vayan a votar. Esa es la forma de participar en este momento. Más adelante nos podrán pedir, reclamar, decir, plantear cuestiones para que lo tengamos en cuenta. Pero hoy tienen que ir a votar. Uh-huh, bien. ¿Se vota en la sede de DASPU? ¿Cómo es el...? No. Cada facultad bien. Tiene su lugar de votación. Bien. En general se respetan las unidades académicas. Eso ha sido después de mucho trabajo. Ajá. Porque hemos tenido que plantear acciones a la Junta Electoral para que realmente la gente pueda ir a votar a su propia facultad. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, veremos, esperemos que se sume mucha gente, ¿no?, a participar. Me parece, insisto, que es importante destacar tener una obra social donde sus propios afiliados y afiliadas definen, ¿no?, quién está al frente de la gestión de esa institución. ¿Sí? Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla en el día de mañana la elección y estaremos de nuevo en contacto, Esther. Como te digo, estaremos a partir de mañana dispuestos a recibir de parte de los afiliados cuáles son las necesidades, qué problemáticas tienen y cómo llevarlas adelante y cómo asesorarlos también, porque ese es un punto importante. Bien. Te agradezco muchísimo por esta invitación y bueno, esperamos que todos los docentes vayan a apoyar a nuestra lista, la lista 10. Así que, bueno, los esperamos. Bien, gracias. Un abrazo. Hasta luego.